de su gloria contemplar la hermosura y ternura de su amor. Háblame, oh Señor, como hablaste aquella vez a los tuyos a la orilla de la mar. Déjame seguir tus pasos, déjame pueda comprender la hermosura y ternura de tu amor. Muéstrame, oh Señor, que yo pueda comprender la hermosura y ternura.